Y bueno, y hemos recibido visitas, algo que nos encanta y agradecemos profundamente desde el cuore. Don Angelillo, haga Bueno, la presentación del caso. Espere que me perdí. Ay, señor. Nos visitan, ahí está, nos visitan de la Liga Buenas, de buenas. Improvisación. Y voy yo improvisando, para variar, improvisando yo también. En este caso vienen, me imagino, Dante, creo que ya sé quién es Dante. Dante, Martina, Valeria y Milagros, bienvenides a los estudios de La Mosquitera. Muchas No sé si quieren presentarse por sus voces para que la gente haga una vinculación. Ahí está, ya se rió. Empezamos. Yo soy. ¡Ay, le ponía! Le ponía. Yo soy Milagros. Y. Y no sé, de Acuario, ascendente Géminis, luna en Virgo. Alta tendencia a contraer deudas y todo eso. Y. Bueno, Valeria, un gusto. Soy de Leo, pero ascendente en Acuario. Ah, qué bien, Leo, humilde, humilde, me imagino, ya estoy viendo. Y bueno, Dante. Ah, bueno, yo soy Dante, yo soy de Escorpio, pese a que el horóscopo diga lo contrario. Muy bien, autopercibido. Y yo soy Martina y soy de Géminis. Ah, bueno. ¿Viste? Mirá. Qué bien. O ahí sea que tengo hay una comba. una, dos, tres y hay dos personas más. Vinimos como ocho. Claro, tal cual. Bueno, bienvenides. Bueno, muchas gracias por invitarnos, por el espacio. Nos encantó. Ya llegamos y los perritos nos dieron la bienvenida, así que ya con eso. Ah, ¿nadie perdió un dedo? No, no. No. No. Si nadie perdió un dedo, sí son nuestros perros. Roban sigilosamente, ¿eh? Claro. Sí. Hasta los gallos nos dieron la bienvenida. Ajá, unos gallos de una. Son perros pungas. Así sí, que guarda, revisen, tal cual, revisen tal cual. Sus bolsillos. Bueno, Liga Mendocina de Improvisación, yo iba a decir intergaláctica, pero. Bueno, también. Podría ser, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuánto hace que se desarrolla este evento? Y la Liga arrancó en el 2011. Arrancó como un show, un solo show fue. Y nada, y la gente que lo hizo se manejó mucho y dijo, a esto hay que hacerlo un poco más grande, y al próximo año llegamos al Le Parc. El primer show fue en el Adolfo Calle. Y al otro año estuvimos, bueno, yo no, porque me sumé varios años después. Pero digo, el proyecto estuvo en el Le Parc y fue creciendo y se fue haciendo más grande y cada vez hubo más equipos y personas que lo integraban y fechas del torneo. Así es que, nada, y ahí fuimos llegando cada uno de nosotros. Pero desde el 2011 somos un gran show en Mendoza. El Adolfo Calle, que es el auditorio que está a la vuelta del diario. Claro. Calle Primitivo. Primitivo de la Reta, sí. Ajá, tal ok. Cual. Y, bueno, ¿cómo se fueron integrando? ¿Cómo supieron? A ver, ¿hay que hacer un trámite en el ANSES para poder ser parte? ¿Cómo análisis hacemos? De sangre. Claro, análisis. Bueno, no creo que lo pase, pero ¿cómo hago si, que, por ejemplo, nosotros queremos entrar a la Liga. Claro, queremos entrar a la Liga. A la Liga de Improvisación. Y ya empiezan mal. Pero, ya no pasamos. No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. El test visual pasamos. Tenemos un elenco que es como es nuestro elenco amigo, que es el ascenso de la Liga. Que en el ascenso se... Y el semillero. Y el semillero. Acá se enojan, si no. Que ahí se toman talleres, que los dictan Foca Luna y Lila Medina. Bueno, también está el Choi Suárez ahora ahí. Y ahí uno es donde comienza a hacer impro y empieza el camino para después, si quiere, estar en la Liga. Claro, tipo el semillero alimenta el ascenso, más o menos, se dan excepciones igual. Pero el semillero alimenta al ascenso y el ascenso alimenta a la Liga de Talentos. Como dije, igual hay excepciones por diferentes razones. Por ahí por los perfiles que se requieren de un año al otro dentro de un elenco o los registros actorales y demás. Pero ese es como el camino. Antes se hizo un casting una vez para ingresar. Mucha gente entró por casting. Pero después, bueno, cuando se creó el ascenso, digamos que ese es el camino para llegar a la Liga. Claro, mucha gente pregunta en las redes, nos pregunta de tomar clases. Y no, nosotros no damos clases, no damos talleres, sino el ascenso y el semillero. ¿Y esos talleres que tienen, que se aprende ahí, que se adquiere? Me imagino el elemento del teatro, de la improvisación, del stand-up. ¿Qué es lo que se aprenden? ¿Quién quiere responder? Carpintería, no sé, soldadura, bajo el agua. Y en un taller, ¿qué puedes aprender? A estar muy en el presente, a no tener ideas en la cabeza, sino ver qué es lo que está proponiendo mi compañera o mi compañero. Escuchar, como, bueno, lo que proponga la otra persona va a estar bien. Y yo sí, y le sumo a eso. Se dice que el sí construye y el no es como una regla prohibida, es decir, como negar, se pudre. Como que así la historia puede ir avanzando y es mucho de creación colectiva, por eso estar en el presente y no en la mente. Se nota cuando un actor o actriz está en la mente y no está muy ahí en el momento. Ajá. Sí, y también desde el cuerpo, desde las emociones, desde las acciones, no tanto desde la palabra o el chiste armado, sino como, bueno, que la situación sea lo que te cautive. Claro, claro. O sea que no es solamente pararse con un micrófono y empezar a hablar. No. Hay mucho trabajo corporal, entonces. Sí, claro. Sí. O sea, hay una gran diferencia entre lo que es stand-up e improvisación. El stand-up es un monólogo que está armado. O sea, el stand-upero o el monologuista, bueno, crea su monólogo y lo estudia y luego lo representa o lo interpreta. Nosotros, todo lo que sucede en nuestro show es espontáneo, sucede ahí, se va creando en el momento, con estímulos que la gente nos va regalando, y algunos otros. Se quemó la boca, mi amor. Guarda que está caliente el mate. No les dije. Las personas que están viendo el vivo pueden ver este momento. No, yo no te quemé el mate, te quemó a mí. Se quedó sin laburo, culpa mía. Bueno, ¿qué decía? Que todo lo que íbamos creando, como dijo la Balú, lo creamos en conjunto con los compañeros, y es ahí, en el instante, y es, o sea, es prácticamente imposible que eso pueda repetirse en otro show. Jamás, aunque quieras, jamás va a salir igual. Impresionante. Me imagino que hay técnicas, ¿no? Sí, además, por lo que este tema de que no se repite es porque también depende mucho de la energía del público que nos toque ese día. Eso uno lo siente en el momento. Uno llega y se nota, siempre es una energía distinta dependiendo, bueno, de la gente. Pero siempre es una linda energía que se recibe. Bueno, eso es muy el teatro, el otro teatro, el que sigue un libreto, también. No hay dos obras. Nunca hay dos obras que sean iguales, por más que se repita el texto, por más que salgan al mismo tiempo, y ese otro factor que influye muchísimo, que es la reacción, de acción-reacción del público, que en el caso de ustedes es el fundamento para poder desarrollar lo que hacen. ¿Y cómo hacen? Acá la gran pregunta, ¿qué hacen cuando no hay reacción? ¿Qué pasó? El público, el no. El que va, no te tira una, te el tira público un centro. Activa. Ay, así no crees. Y yo creo que seguís haciendo cosas sin darte cuenta como una máquina, como ver hasta cuándo puedo hacer que esa persona reaccione. Que en realidad yo creo que también uno no hace esperando la reacción, o sea, uno solamente. Pero te das cuenta, te das cuenta cuando pasa eso, que no hay reacción, que si está raro y decís qué hago, yo creo que. Que por ahí solo te nace hacer muchas cosas hasta que algo funcione. Sí, o cuando tirás algo que se rieron todos en el ensayo y la tirás ahí. Ay. Y nadie. Bueno, pero ves, eso es lo que digo. Si vos hiciste una en el entrenamiento, que fue genial, y después lo querés meter en el show, tenés el 95% de probabilidades de que no salga igual que en el, o sea, que no te dé los mismos resultados. O al revés. Cosas que no causó gracia. Claro, exacto, porque ya estás manejando otra cosa. Vos en el ensayo estás con tus pares, probando cosas, entrenando las técnicas, que no te respondimos que sí, hay técnicas para improvisar que son las que entrenamos en nuestros entrenamientos. No, me imagino que no tenía léxico eso. ¿Cómo? Me imagino que muchísimo laburo, porque la improvisación por ahí está ligada a que, bueno, no tenemos que hacer, improvisemos, ¿no? Como una cuestión así del momento. Y claramente la improvisación, me parece, que sé yo, cuando sale bien y cuando tiene mucho laburo atrás, mucho conocimiento, mucho recorrido, no sé cómo es ese punto. Sí, sí. Chicos, ustedes avísenme cuando quieran hablar, porque yo, si no, me agarro el micrófono. Sí, obvio que sí. Los improvisadores que son, no sé, nuestros... somos fans o de ciertas compañías o de ciertos improvisadores del mundo, son personas que tienen todo un estudio detrás, porque es como vos decís, siempre lo improvisado es como, bueno, no sé, vamos andando, armemos algo. Y en este caso no, realmente la improvisación tiene un sustento detrás, y de hecho nosotros, o sea, cada uno improvisa con los contenidos que tiene de su cotidianeidad, de su vida, crearás historias más fantasiosas mientras más información sobre ese género tenés, o más de terror, o más de esto, o más de lo otro. Es simplemente encontrar, bueno, cuáles son mis recursos, qué recursos tengo. De ahí en más, por supuesto, podés siempre hacerlos crecer, pero cuáles son los recursos y listo, yo juego con esto. En ese sentido. Y ahí se genera otra. ¿Qué marcos hay? ¿Hasta dónde se puede llegar de repente? Viste que hay muchos y muchas humoristas dicen, bueno, yo de esto no hago, no desarrollo. Hay gente que sí tiene esa capacidad de romper ese límite y lo hace con altura. Uh-huh. ¿Y tienen marcos ustedes para hasta dónde llegar? Digo, o temas que no tocan, tabú. Sí, porque nuestro show es familiar, va dedicado a un público familiar. Entonces sí tenemos parámetros donde no entramos, cosas que respetamos, temas que no se tocan. Pero bueno, dentro de la impro hay muchísimo. Hay gente que hace para más 18, lo que sea. Pero sí, nosotros sí tenemos bastantes parámetros, por lo que eso, es un, bueno, un eso, público muy familiar. Por eso tenemos los árbitros ahí. Ah, exacto, claro. Que te pueden sancionar. Chan. Bueno. Chan, ¿cómo funciona? Ahora se llama strike. Ajá. Strike, ¿quieres contar? Como en el béisbol. Sí. Béisbol se dice. Ya. Sí. Deporte que desconozco, el deporte de los gringos, pero igual, 1, 2, 3 y fuera. Exacto, el tercer strike ya te pueden descontar un punto de la tabla, porque es una competencia. Sí, si haces un chiste medio armado, o si es desubicado, porque no... no sé qué más. Sí. La fanfarronería. Sí, claro. También tenemos... Cuando bueno, no se escucha el compañero, sí, imposición. ¿De qué más? No respetar la frase que dio el público, claro, o el estilo que está jugando. Cosas bueno, que no lleven a la escena un buen puerto. Eso es lo que el árbitro está ahí haciendo señas. Falta de escucha, o cuando ya se generan confusiones en la escena que no se entiende, y todo eso tiene señas también. Entonces el mismo árbitro es como un director, por así decirlo, que claro, te va a ayudar en realidad. Uh-huh. En el momento, si estás hablando muy bajo, te dice que subas el volumen. Mira si estás todo amontonado, que abras el espacio. La si formación no se, sigue. Si falta la frase. Sí. Durante la misma competencia, digo. Sí, está planteado de esa manera, como una competencia. Nuestro show tiene un formato match, que es una competencia de equipos, lo que todos conocemos como un torneo de fútbol, pero de impro. Así es que sí, todos los domingos 4 equipos se enfrentan, hay una tabla de posiciones, hay un fixture, y bueno, a final del torneo conoceremos el equipo campeón de este año. Pero sí, seguimos, digamos, como aprendiendo durante los shows, pero también lo interesante es que nuestro público aprende junto con nosotros. Entonces ya llega un momento en el que vos haces una y el público mismo, no, tú, ¿me entendés? No. Y decís, claro, ay, sí, ¿por bueno, qué le enseñé no, esto? O sea, que hay hinchas, porque si son sí, equipos, sí, sí, y se está ligado al fútbol. De a poquito la gente va como... Teniendo su favorito. Sí. Le sigue cuando se presentan. Uh-huh. Ah, estaba zarpado. Se van armando nunca barra bravas. Ah, iba a la brava. Sí, ves cartelito. Ya no, le no, la cara ya. No. Y a veces vas por la calle y te dicen, ¿estás de la liga? Ah, y vos decís, ¿what? Sí, sí, sí. ¿Ustedes son un elenco? ¿Ustedes cuatro? No. No, ¿equipo juntos? No. No, yo sí, con Marty sí somos juntos. Son. Nuestro equipo jugador, este año estamos juntos, pero más allá de los equipos, la liga es todo un solo elenco. O sea, más allá de esa separación de equipos, somos un... Claro, es un torneo dentro de nuestro. Dentro de usted. Uh-huh. Claro, somos un elenco como de... 45. 40 y pico de personas. Y van rotando... Digo, estoy imaginando un libro de pase. Tienen que ir el domingo, tienen que ir el domingo. Claro, entonces somos 45 personas, nos dividimos en 9 equipos de 4 personas cada uno. Hay personas que por diferentes motivos no están jugando, pero están en otros roles como jurado técnico, conducción. Entonces ahí se completa este cupo de 45 personas. Sí, que somos, no sé si somos un poquito más, pero no tengo el número. De todas maneras, lo que vos planteas, nuestro músico que es imprescindible para el show también, que es Ariel Cedevich. Un músico que primero que es genial él y el segundo mejor. Sí, no hay otro como él, y además que improvisa con su música desde hace 1000 años también, así es que la tiene muy clara y es una gran ayuda para nosotros. Siempre lo que siempre decimos es que es como el quinto improvisador dentro de los equipos, porque de verdad te tira muchas herramientas para que vos puedas ir fluyendo dentro de y construyendo la escena. El quinto Beatle. Claro, más o menos. Sí, el que es el quinto improvisador, sí. Es que es un fuerte lenguaje, claro. ¿Cómo? Es fuerte el lenguaje, la música, para acompañar todo lo que va sucediendo. No, aparte, qué sé yo, nosotros tenemos el tema de los estilos, por un lado, que son escenas como terror, fantasía, novela latinoamericana, musical, imprescindible el área ahí. Y después tenemos los juegos, que son escenas que ahí sí tienen como unas técnicas particulares cada una. Y el Ariel tirándonos esas músicas, esas melodías, hace un montón a las escenas. Y bueno, nuestro técnico, el Juli Peralta, que nos hace las luces también desde que la liga es liga. que por ahí nosotros creemos que el Juli tiene, no sé, 40 años, porque lo vemos desde siempre y resulta que tiene 20 y algo. Ajá. Pero está desde re chiquito, forma parte de la técnica de la liga. Y él con las luces también nos tira ahí un montón de estímulos y de herramientas, también la tiene re clara con eso, así que todos tenemos nuestro rol fundamental dentro del elenco, más allá de tener equipo o no. Eso está buenísimo. Y lo que decía él del mercado de pases, bueno, todavía nosotros no lo hemos puesto en práctica, pero hay otros elencos del país que sí. Nosotros siempre tenemos muchísimas ideas, pero nunca tenemos tiempo de desarrollarlas. Eso nos pasa. Nos sucede eso. Porque, bueno, imagínate, la liga la conformamos personas, no todas las personas que estamos somos teatreras o actrices o esas cosas. Entonces, mucha gente tiene sus trabajos, su carrera, su familia y, bueno, y la liga. Entonces, nada. Hay que dividirse ahí el tiempo. Bueno, se habló de elencos. Que son estos que vos dijiste de equipos. Pero se habló de elencos, que eso en el lenguaje teatral es muy importante porque genera un vínculo de seguridad. Vos al trabajar siempre con el mismo compañero, sabés sus reacciones, sabés cómo trabaja, dónde puede llegar a saltar, dónde se puede llegar a quedar, dónde te puede acompañar, dónde vos le tenés que acompañar. ¿Cómo hacen con eso? Que están, ¿dónde se sienten más cómodos, por ejemplo? ¿Cómo, cuando arman estos equipos? Y acá viene la pregunta peligrosa. Se buscan, ¿viste? Como en la escuela. Bueno, armen equipo, chao. Y uno busca siempre al mismo compañero. ¿Ustedes cómo se arreglan con eso? Chan. La pregunta que nadie quiere responder. No, sí, hay una cuestión. ¿Por dónde empiezo? Se podría turbia la respuesta, al final. No, es una realidad que sí que tenemos más afinidad unos con otros y con otros no tanto. Entonces, cada año hay un grupito de personas que elegimos que se encarga en base a toda esa info, que nosotros rellenamos todo un formulario, toda una cosa así como R-estrella, y ahí ellos, en base a eso, arman los equipos. También. No, porque, perdón Dante que te interrumpa, pero es muy importante que con tu equipo haya buena energía, buena onda. No tiene que ser que seamos los mejores amigos, pero sí que podamos confiar uno en el otro, en conocernos, compartir ciertas cosas. Muchas veces los equipos no se juntan a entrenar, se juntan a conocerse y a decir, bueno, yo sé que si estoy con el Dante, yo sé que si tiro esta, el Dante la va a entender, o yo sé qué en qué cosas puedo contar con él dentro de una escena, uh-huh. Por dónde va a ir él siempre, él sabe por dónde voy a ir yo. Entonces, esas cosas están buenísimas, suceden. Pero también los equipos se arman según las necesidades que haya en la liga, perdón. Ah, es que yo tengo acá el micrófono y no me veo de acá. Se arman según las necesidades, ¿no? O sea, un equipo hay, dentro de un equipo hay ciertos roles de improvisadores, entonces como tratar de cumplir con el motor, el rol motor, el rol soga, el rol, ¿cuál me falta, chicos? No me acuerdo. El ninja. Claro, sí, tiene muchos nombres. Claro. Sí. Además de eso es el equilibrio. Por ejemplo, yo soy nueva en la liga, este es mi primer año, y también se busca tener una persona con más experiencia mezclada con gente nueva y que no sea un grupo de cuatro personas que llevan 10 años y de repente otro de 4 personas nuevas, sino como que esté equilibrado entre gente nueva, gente más o menos antigua y gente muy vieja para que sea equitativo. Sí, es difícil, no es tan fácil armarlos. Excelente. Repítanos toda la data, o díganos, porque no lo han dicho, cuándo se van a presentar, el horario, cómo sacar la entrada, qué se van a encontrar. Ustedes trabajan con los temas que le tira la temática que tira el público, sí, ¿no? Esa es muy variada, se repite, hay canales, hay algunos tópicos que ustedes han dicho, mire, el público, por ahí no siempre, pero por ahí siempre le inquieta estos temas están como, no digo siempre, pero están más que otros. Últimamente yo noto que el público, no sé ustedes, pero que busca rebuscarse con lo Fondo que Monetario dice. Internacional. Ajá. No, sí, sí, son capaces. Les gusta vernos sufrir, les gusta cuando no sabes qué hacer, lo disfrutan mucho. Sí, voy a decir una frase, qué lindo día, y ellos capaz que te tiran, no sé. Claro. Una cosa súper común. Otra vez nos tiraron sobre el dólar. Sí. Claro. ¿Cómo? La otra vez nos tiraron una frase del dólar y era el género, el estilo era terror. Y teníamos que hacer una escena de terror donde involucraba algo de la caída del de la bolsa. La caída de la bolsa, una cosa así. Tenés de eso hasta el que te dice, ay, no sé qué decir. Que pasa mucho. Pasa mucho. Que pasa mucho porque encima, mucha gente nos acompaña cada vez que puede en el show. Y ya sabes que si vas al show, si salís sorteado vas a tener que decir una frase. Pero te llevas un premio. Claro, te llevas un premio porque nosotros tenemos unos sponsors, chicos. Tremendos. Unos sponsors tremendos que nos dan premios preciosísimos para el público. Y bueno, salís sorteado, te llevas el premio. Bueno, decime una frase, o decime un objeto, o decime... Una emoción. Y es como, les agarra pánico, así como... Entonces, se quedan en blanco. Sí, tal cual. Sucede, pero sí, mientras más nos hagan sufrir, más risa les da a ellos. Bueno, repetimos entonces, ¿cuándo están? Ah, sí, estamos. Mira, este viernes estamos en un show, estamos en un bar de Palmares, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo. No, mal, muy mal hecho. Hoy viernes. Esto es un show aparte que no tiene que ver en sí con el torneo. Es un show aparte que hacemos esta noche, ahí mientras los chicos buscan la data. Y estamos el domingo, todos los domingos, en el Le Parc a las 20 horas. Las entradas están a la venta en entradaweb.com. Uh-huh. Si llega a sobrar ahí entradas en la web, se venden el mismo domingo una hora antes del show en taquilla. Uh-huh. Suele no suceder porque tenemos un público muy hermoso que nos hace el aguante. Y nuestras redes, donde se pueden enterar toda la info, porque obviamente en los domingos donde haya elecciones no va a haber show. Entonces ahí se pueden enterar todo en Liga Impro MZA, en Instagram, que es nuestra red más fuerte. También estamos en TikTok y en Twitter. Pero ahí en Instagram tenemos toda la data para que sepan esto. Dónde vamos a estar en este show esta noche, el domingo y todo lo que se viene. Ahí vos encontraste. Es en Palmares, finalmente, en el bar Bur 22. Bur 22. Vamos a estar hoy a las 9 horas. Hoy a las 9. Bien, a las 21. A las 21. O a las 9 ya se nos pasó. Sí, ya pasó. Bueno, y... Estamos sobre la hora. Escúchame, hacemos como hacemos con la gente que interpreta algo. Ustedes interpretan con sus cuerpos y sus voces. Podríamos pecharle un mangazo. Un mangazo por acá. Pechazzi. Ahí está la primero, Sophie. Antes de continuar con lo que decías, Gato, quería también... Es divertido ver en las redes, también están haciendo los Liga Challenge. Que se están desafiando entre equipos con diferentes, o sea, que tengan que ver también con el nombre un poco. Estaban AC/DC, tenían que ir a algún lado a escuchar heavy metal. Después había unos con nombre con flan. Los Only Flans. Entonces tenían que ir a comer, o sea, un flan sin usar las manos. Entonces, bueno, como que van desafiándose y está entretenido. Y esas mismas cosas, bueno, se pueden ver los domingos. Yo sí he ido y lo he disfrutado bastante. O sea, realmente es ir para reírse y que te abran los cachetes después. Pero bueno, claro, eso. Sabes que tenés que llegar y por las dudas pensar una frase o algo por si te toca salir sorteada. Tienen que hacer la tarea en casa. Claro. A ver, me cuentan por aquí. Nada, que fue al show y le encantó. Ah, claro, es cierto que no. Se lo resumía como le convenía. No, yo estaba escuchando Challenge y dije, estará retando algo. No tiene retorno. Y no, que le guste sí. El Challenge. Igual, quizás podemos hacer un mini challenge antes de... hacer una dinámica. Una dinámica, una impro. Hacer. ¿Se anima? ¿Tiene ganas? Una impro. Si no tienen ganas. Hacemos una impro. ¿Qué hacemos? A mí me gusta mucho. Hemos hecho los deberes nosotros. Me gusta mucho. ¿Qué? A ver, ustedes improvisan con nosotros. Claro. No. ¿Sí? Yo soy muy fan de la novela. ¿Qué dicen? No van a sacar 20 novela, pero Juan Enrique. Así, tal cual. Él ya está listo. Ya empezó. Pero era ese teatro, bueno. Va con... Hicimos los deberes de las palabras, ¿no? De las palabras. Así es. Tenemos las palabras. A ver. ¿Y cuáles son? No me acuerdo. ¿Qué quiere decir la Sofi? ¿Qué Sofi? No sé. No decidimos la cantidad de palabras o qué palabras, creo yo, pero en todo caso podría ir... Como es eso, como oyente me gusta complicarle a ver qué tal cual es público. Y nos gustaría ver algo así con la pauta oficial, que se los, las que, o sea, la palabra sería pauta oficial, el hecho de los que se le dan a los medios, o y también, no sé, la comunicación, a ver qué podría salir. Ok. Por ahí. Pauta oficial. ¿Saben lo que es la pauta oficial? No. O aún se un resumen. La promoción del gobierno en los medios. La publicidad que el gobierno pone en los medios hegemónicos. En los medios de... Exacto. Bien. Y comunicación, tiró dos. Ajá, y comunicación. Pauta oficial y comunicación serían como las palabras para el universo de la novela. De la novela. Ah, a ver. Marsupial cantor. Ah, bueno. Yo tengo otro. Nos invitaron seguro a pasar. Va el domingo esa gente. Nos invitaron a pasar la pésima. ¿Quién es marsupial? Largamos otra. Popular. De todas pueden elegir las que. Claro. Elijan también. Ah, elijan. Bueno. Elijan ustedes. Popular, dijiste vos. Popular. Puede ser comunicación popular o popular solo. Bien, vamos por esos lados. Un pequeño contexto: lo de marsupial cantor fue una conversación entre dos oyentes, amigos aquí de la casa. Sí. Que se estuvo dando, entonces terminaron con esa frase como marsupial cantor, se dijeron uno al otro. La vamos a tomar, no se preocupen. En algún momento va a entrar el marsupial cantor, no te preocupes. Después no dice ninguna, así que... No, sí, bueno, arranquete. Bueno, ¿vamos a hacer 4 o vamos a hacer 6? Si se animan, bueno, nosotros nos animamos a cada cosa acá. Sí, bueno, 6. Entonces somos 6. Hemos hecho de todo. 7, si no, que salga lo que salga. La voz en off. La angelita. Sofía, vos tiranos musiquita cuando veas. Que salga lo que salga. Sí. ¡Ching! Esta semana, en la pauta oficial. Señor presidente, está bien. Yo renunciaré a este puesto porque es más importante para mí nuestro amor. No, Carmen. Ah. No, Carmen, no puedes renunciar. Se daría... cuenta toda la población. Ya se ha dado cuenta de que soy ñoqui, señor presidente. Debo sostenerlo hasta el fin, por mi orgullo. Por la nación, señor presidente. Sí, la nación de los marsupios. favor, mira estos marsupios. Se pondrán muy tristes si usted renuncia, Carmen. Yo tampoco podría alejarme de ellos. Les he alimentado desde que son cachorros. ¡Carmen! ¡Mis marsupios! A ver cómo los alimentes. Oh, sí. Los alimento. ¡Qué rica básica! Es muy buena, Carmen. Todos esos planes para marsupios. Ay, ¿qué le parece si nos tomamos unas vacaciones? Es momento de elecciones, Carmen. Me había olvidado. ¡Pero sí! Cuando termine justamente las elecciones, porque está para festejar su elección. Llévenos a nuestro hábitat natural, por favor. Llevaremos a los marsupios a su hábitat natural. Está bien, pero primero conseguimos votos. Exacto. Bueno. Y luego los llevamos. ¡Ya sé! Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos unas fotos como familia? Usted, yo y los marsupios. Pero no podrían salir a la luz, madre. ¿Cómo? Madre, ¿no podrían salir a la luz esas fotos, señor presidente? ¿Qué haría usted con...? Es verdad, no es buen momento que se divorcie en plena campaña. En la agencia de publicidad. Señor presidente, decídase ya mismo. ¿Hacemos o no hacemos la foto? Estoy muy nervioso. De repente me ha cambiado el acento. Es que estamos hace un mes juntos planeando la campaña y se me ha combinado el acento suyo con el mío. Yo necesito hacer algo viral. Usted tiene los marsupios eso. Sí, pero Carmen no está muy segura. ¿Pero a quién le interesa, Carmen? Haga lo que usted quiera. Señor presidente, no meta las emociones en juego. Señor presidente, compañeros de la agencia, acaban de llegar las estadísticas de las encuestas. ¿A qué no saben la sorpresa que me he llevado con los resultados? La gente está más de acuerdo con su vínculo con su secretaria que con su propia esposa. Excelente. Esto allana mucho el camino. Debemos organizar un divorcio ya, express. ¡Vamos! Excelente. Excelente. Traigan a los marsupios. Necesito que los marsupios le canten a mi esposa. Que renuncie nuestro amor. ¡Susana! ¡Salí! ¡Asómate al balcón! ¿Qué pasa, Roberto? Prende las cámaras. ¡Ah, Roberto! ¿Qué está? ¿Esto es una conferencia de prensa? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué hace toda esta gente acá de TN? No sé, te juro que no sé. ¡Vete, Susana! ¡Vete! ¿Qué dice el bicho este? ¡Vete! ¡Te odiamos, Susana! Estos malditos animales que te trajiste acá me ensucian toda la casa rosada. Carmen. A Susana. No, estoy llamando a Carmen. Sí, sí, señor presidente. Mira los ojos de Susana. Susana. Hola, señora Susana. Es la última vez que la verás. Y ese es tu nuevo puesto. ¿En serio? Sí. La gente le encanta el chisme. ¿De qué estás hablando, Roberto? ¿De qué estás hablando? Susana. Nuestro amor. En nuestro amor no entraban marsupios, cantores. Y eso a la gente no le gusta. Y no me dará votos. Te estás deshaciendo de mí solo por tu candidatura. ¡Saluda a las cámaras! ¡Te voy a denunciar! ¿Cuántas visualizaciones tengo? 2 millones. Susana, gracias por todo. Ha sido un placer. Roberto, voy a escribir una biografía no autorizada y voy a contar todos tus secretos. Porque yo sé muchas cosas, Roberto. ¡Ataquen a Susana! ¡No la pantalla! ¡Solamente átenla! Gracias. Ahí está. Familia feliz con Carmen. Señor presidente, ha subido 10 puntos en las encuestas. Genial, lo hemos logrado. Sí, tenía 0 y ahora tiene 10. Me encantó. Yo creo que así vamos a lograr la candidatura perfecta y la reelección perfecta. Excelente. Ahora necesito una nueva secretaria. ¡Mira! ¿Qué fue eso? No hizo falta nada, muy bien. Ni un marsupio menos. Un marsupio. Ningún marsupio salía lastimado de esta improvisación. Ni tampoco una mujer. Estuve muy tentado de convertirme en jefa de campaña y decir, ¡estoy embarazada! ¿Y por qué no entró? Sí, ¿por qué entró? O queremos preguntar. ¿Queremos preguntar? Se tenía que meter, se tenía que meter. Sí. Las novelas son así, un descajete. Bueno, desmadre las novelas. Hermoso, hermoso. Muy bien, qué bien, qué lindo. Qué difícil. Sí. Qué difícil. No, menos mal que no nos tiraron un centro, decía yo. Por favor, no nos hagan entrar en esto. No nos hagan entrar en esto. Sí, menos mal, zafamos. Zafamos. Qué laburo, chicos. Bueno, gracias. Gracias por las 25 entradas que nos regalaron. No, pero es repetir otra vez, de nuevo, una vez más, que nos inviten, ¿no? Sí, domingos, 20 horas, en el Espacio Cultural Julio Lepar, que las entradas adquieren por entrada web. De lunes a jueves están 1.500 pesos y de viernes a domingo salen 1.700 pesos. Perfecto. Y ahora en el Instagram tenemos un sorteo, así que si se quieren meter ahí, participan, un par de entradas para este domingo. Excelente. Exactamente. Bueno, si necesitan hinchas por un chori, los que se hacen ahí debajo del puente, etcétera. Lo vamos a tener en cuenta entonces. La entrada por el estacionamiento, algún yo chori, ahí por atrás, ahí vemos. Ahí podríamos poner un chulengo, chicos, y vender unos choris. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Mucha merci, perdón. De finalizar, tenemos mensajes para ellos también, ellos. Ah, y a ver. Hola, mosquiteros, unos genios, los de la Liga de la Improvisación. Íbamos al Le Parc con nuestros chicos allá por el 2011-2012 y ellos se acostumbraron a ir. Creo que eran los miércoles, muy buenos. Y después mandó un audio, así que también lo engancho ahora. Bueno, chicos, esto no nos pasó nunca en la radio. Uy, gracias, ese oyente. Pará, que lo voy a pasar. Así. Que vuelva ese oyente, que vuelva con los hijos y los nietos. Capaz ya tiene hasta nietos, que vuelva. Ahí está. Ay, muy buenos. Me han hecho largar varias carcajadas. Ay, qué bonita. Silvia Leda. La Silvia Leda. Sí. Silvia, te amamos. No te conocemos, pero te amamos, Silvia. Te esperamos los domingos ahora. La esperamos los domingos. En vez de los miércoles, ahora domingo. Sí. Bueno, genial. Gracias, Silvia. Siempre una oyente que una fiel oyente. Sí, que siempre manda mensajes, que siempre está atenta a todo lo que hacemos. Bueno, repetimos. Gracias. Mucha mer, que tengan éxito y que ganen. Que gane el mejor. Que gane todos. Todo el mundo gana. ¿Viste eso? Que esa frase es hecha. Todo el mundo gana porque gana experiencia. Y bueno, eso. De verdad los esperamos a todos. Por ahí, quien no conoce el show, hemos descubierto a lo largo de los años que los mendocinos somos un poco flojos para ir al teatro. Pero están todos reinvitados. De verdad que es un show muy distinto a lo que podemos ver en el teatro de guión. No es ni mejor ni peor, es otra cosa. Y es muy familiar y es un gran plan de domingo. Así que recontra invitados. De verdad, vayan un domingo. Uno solo, dennos la oportunidad. Y no van a poder dejar de ir. Bueno, genial. Gracias por acercarse a los estudios de la Mosqui. Gracias a ustedes, chicos. Más que invitados.